Prólogo. Drácula. Este nombre acertadísimo, al ser concebido por el escritor ochocentista Bram Stoker, significó desde su concepción el terror en su aparición más concreta. El conde Drácula, su castillo y el territorio donde se halla enclavado, la Transilvania, sus ataúdes, su vampirismo, representan el compendio de todo lo terrorífico que hasta nuestros días ha producido la literatura. Bram Stoker, para componer Drácula, se sirvió de un conjunto de leyendas, tradicionales y supersticiones en boga, particularmente en Europa durante la Edad Media, y aún en tiempos más modernos, hondamente afincados en el alma popular, particularmente el vampirismo y la creencia en los hombres lobos, cuya existencia parece probada, aunque en menor número del que se cree generalmente, tratándose en realidad de una especie de perturbados mentales y sexuales que gozan vertiendo y bebiendo sangre humana. Naturalmente, de la realidad a la fantasía hay un abismo, puesto que de esos hombres lobos vivos a los no muertos que la leyenda popular convierte en vampiros, existe prácticamente la imposibilidad de su existencia. Por esto, el maravilloso don de Stoker consistió en hacer creer casi en la posibilidad de la existencia real de los no muertos encarnados en su Drácula, personaje de leyenda que ha quedado ya inscrito entre los grandes mitos de la literatura universal. Pero el éxito de esta obra no radica solamente en el tema en sí, sino también en las dotes magníficas de que estaba adornado el autor para convertir un relato de acción y terror en una gran novela escrita en un estilo elevado, digno, incluso poético en algunos pasajes, habiendo sabido dotar a sus personajes de una tremenda humanidad, lo que hace que el lector se encariñe con ellos y siga ávidamente sus aventuras. Asimismo, la narración de la trama servida al lector en forma de distintos diarios personales, en lugar de diversificar el relato, le presta coherencia y coordinación. En resumen, Drácula, por su fondo, su contenido y su calidad, merece figurar y figura entre las obras maestras de la literatura. Prueba del favor alcanzado entre el público desde su aparición son las innumerables versiones cinematográficas que se han hecho de Drácula, aunque ninguna de las mismas, a pesar de los éxitos cosechados por muchas, haya logrado plasmar la verdadera esencia literaria del original.